nacer un niño santo, el rey de Israel, de una virgen llamada María y del linaje de David. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los pastores le alababan, los magos le adoraban y todos le daban gloria al rey. Expresaban los ángeles en los cielos y en la tierra, expresaban los hombres. Palabras confundió a los de la ley, creció con sabiduría en estatura y sujeción, y la gracia de Dios Padre era sobre él. Y leyendo la escritura en aquel lugar, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Por cuanto hoy me ha ungido para libertar, para dar buenas a los pobres y para predicar el año agradable del Señor. Hoy se cumplió delante de ustedes. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores le alababan, los magos le adoraban y todos le daban gloria al rey. Expresaban los ángeles en los cielos y en la tierra,